Canción de Caño Mánamo. Anibaca Cuabasaira se llama la canción. Anibaca Cuabasaira Waikuna Bacanu Seisan. Anibaca Cuabasaira Waikuna Bacanu Seisan. Akasi Kasi Aia Osibuna Horoki. Anakasi Kasi Aia Osibuna Horoki. Mawara Otumarani Mawara Otumaran. Mawara Otumarani Mawara Otumaran. Orikuare nakane osibuna horoki. Orikuare nakane osibuna horoki. Ama ikeira okodoko tuwaraya. Ama ikeira okodoko tuwaraya. Okosi kepena le atamo na wae. Okosi kepena le atamo na wae. Kahana mukorane, kahana mukorane. Kahana mukorane, kahana mukorakore. Okoko kotukarane, oia monawai. Nosotros somos la gente del municipio Penales, integrado. Cuando tuvo el cierre del Caño Mánamo, nosotros nos dirigimos para este espacio que se llama Municipio Tucupita. Es todas las comunidades, que son las 21 comunidades, empezando de Caño de Aguaja, Huina Morena, Caño de Aguaja, Huina Morena, Caño Morocoto, y ahorita estamos integrados, distribuidos en las 21 comunidades que son El Garcero, El Moriche, Playa Sucia, El Guayabal, Carapal de Manamito, El Pajal, Santo Domingo, integrados todas esas comunidades. Muchas gracias, y esta es la canción del Caño Mánamo.